Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre 8 autoras nacionales que deberías leer. Este capítulo se publica el 1 de octubre y con él damos pistoletazo de salida al Leo Autoras Octubre. Como ya sabes, si eres habitual, cada año en este canal dedicamos el mes de octubre a reivindicar autoras. A ver, en realidad este podcast tiene una mirada muy femenina, por lo tanto ya habrás visto, ya habrás notado, me imagino, que la mayoría de obras que te traigo están escritas por mujeres y la mayoría son de editorial pequeña. Es un poco las líneas generales que siempre he tenido en estos 5 años. Por lo tanto, no suelo hacer nada especialmente diferente en el mes de octubre, aunque sí que traigo un capítulo específico, sobre todo a inicios, ¿no? En este año ha caído perfectamente en martes, el día 1, así que lo puedo hacer el día 1. Bueno, lo que te decía, que suelo hacer un capítulo que suele ser una lista de autoras o de obras de autoras, que normalmente lo enfoco más hacia qué yo quiero leer, pero me he dado cuenta que este formato de listas a mí no me funciona porque acabo haciendo una lista de libros porque tengo que subirlos al podcast y son libros que luego, aunque sí que me pueden llamar más o menos la atención, no son realmente libros que luego me lea o no siempre me leo los libros que he listo aquí en el podcast. Así que de momento estoy pensando a ver cómo lo enfoco de una forma diferente, que no sea algo tan artificial, de toca hacer una lista, toma una lista, ¿no? Que creo que a lo mejor los últimos yo lo sentía un poco más así, así que quiero hacerlo diferente. Es por eso que en este capítulo te voy a traer 8 autoras nacionales que han venido al podcast y por tanto no solo te voy a leer su sinopsis, sino que te voy a derivar a la entrevista que les hice sobre esa obra concreta. Algunas de ellas han venido varias veces, así que tengo varias entrevistas de ellas. De esta forma les doy voz de forma totalmente literal, porque yo te presento a la autora, te presento la obra que han escrito, pero luego te derivo a que puedas escucharlas a ellas hablando sobre sus personajes, sus tramas, sus sistemas de magia, por ejemplo, depende del caso, ¿no? Porque creo que así es como que es un capítulo más fiel al Leo Autoras Octubre. De todas formas, este mes verás que todos los capítulos que están programados para octubre son para reivindicar autoras. En este caso, esta es de una autora nacional, autoras nacionales, perdón. Hay otro capítulo que es una autora internacional. Para que veas un poquito que este octubre para mí, como todos los octubres, son importantes. Pero bueno, me dejo de rollos y empezamos. Van a ser 8 autoras nacionales y he cogido, a ver, yo he traído más de 8 autoras al podcast, pero quería que fuera un capítulo asequible, que no estuviéramos aquí 3 horas hablando sobre distintas autoras. Así que he cogido las 8, he hecho una selección de las 8 que, a ver, no es que sean mejores que el resto, porque no va por ahí la cosa, sino que sus obras actualmente me resuenan más, por un motivo u otro. Es decir, es una selección que es muy subjetiva y que depende mucho del día de hoy. Sin más. Ahora mismo estas son las obras que más me resuenan, que más me han llamado la atención, que más me gustan, ¿no? O que simplemente las siento como más importantes para mí, a nivel personal. Me he dejado a mucha gente maravillosa fuera, que tiene obras que me encantaron, porque si no, no las traigo al podcast. Pero que ahora mismo las que creo que me volvería a leer son estas. Estas 8 autoras, y ya verás que son más de 8 novelas. Y además te lo he hecho en orden cronológico, ¿vale? Porque he ido mirando el podcast y te la he ido apuntando de podcast más antiguo a podcast más moderno. Por lo tanto, el orden además es totalmente. No tiene nada que ver con cuál me gusta más. Simplemente el orden en que las traje al podcast. Para que, yo que sé, nadie se sienta ofendido, por si acaso, ¿vale? Vamos allá. ¿Cuál va a ser la primera autora de la que vamos a hablar hoy? Es Aura Blanco. Aura vino de invitada al podcast a principios de 2022, ¿vale? Hace ya 2 años, para presentar su novela El último vuelo de Icarus Flynn, que es un retelling del mito de Ícaro en una ambientación steampunk, creo que es steampunk, bastante, bastante chula. Es una de esas novelas que disfrutas muchísimo si conoces el mito, porque como ya hablamos en la entrevista con ella, hay muchos símbolos de este vuelo de Ícaro que recoge y le da una interpretación diferente, una forma diferente de hablar del mismo tema y abrazar de esta forma la mitología como lo que realmente es. La mitología son símbolos, son historias que nos sirven para explicar nuestra realidad, lo que sentimos, de lo que tenemos miedo. Así que creo que es uno de los retellings que más me han gustado en general, ¿vale? No el que más, aunque mi favorito viene después. Pero sí que es uno de esos que vale mucho la pena leer. Además es una novela súper cortita que se lee en un plis. Te leo la sinopsis por si no lo conoces y puedas adentrarte entre sus páginas. Dice así. Itzi ha volado durante toda su vida demasiado cerca del sol. Después de que su expedición se topase con una tormenta devastadora, logra emerger como un héroe teñido de rojo. Y no vuelve con las manos vacías. Ha descubierto la amarantita, una fuente de energía que cambiará la sociedad moderna y hará todos sus sueños realidad. Todo parece perfecto en su nueva vida de riquezas y comodidades, pero poco a poco la apatía lo invade y le roba el sentido de su existencia, el sentido a su existencia. Un día, tras la preparación de la fiesta de cumpleaños de sus mejores amigos, Itzi oye un estruendo en el despacho del patriarca. La identidad del intruso pondrá en jaque lo que cree saber de sí mismo. Además, hay un tema muy interesante sobre salud mental, porque Itzi está atravesando una depresión en el que no se siente satisfecho. Pero claro, esta historia empieza con la gran victoria, ¿no? El gran héroe sale vencedor, consigue algo, lo vuelve rico y se, ¿no? Y empezaría con el comieron perdices. Reflexiona sobre que esas perdices, pues igual no es lo que necesita este personaje ahora mismo. No digo más porque no te quiero desvelar demasiado, sino que te invito a que vayas a escuchar la entrevista con Aura para que puedas adentrarte mejor. Todos los enlaces los encuentras abajo en la descripción. Ves el enlace a la página web y aquí están listadas todas las autoras y los enlaces. La siguiente autora, en orden cronológico, es Raquel Arbeteta, la traje a mediados de 2022 también, y estuvimos hablando del que es para mí mi retelling favorito hasta la fecha, no he leído otro que esté a su altura, que es Te traeré a casa, que es una reinterpretación sáfica del mito de Orfeo y Eurídice. Creo que también se convierte en mi retelling favorito porque es uno de mis mitos favoritos. Entonces, le pasa igual que a la novela de Aura. Es una de esas historias que disfrutas muchísimo más si conoces la mitología, porque tiene 8.000 detalles que a lo mejor solo es un comentario así en una descripción o un comentario en una conversación que te hace ver que está toda la mitología, todos los mitos alrededor de estos héroes súper, súper, súper bien cuidada. Y aparecen, no es que aparezcan el personaje, pero sí que hacen referencias a otros personajes mitológicos que de forma directa o indirecta o bien intervienen en esta trama de Orfeo y Eurídice o bien son personajes que actúan o están llevando a cabo sus propias historias alrededor de... A pesar de ser una novelette, porque es una novelette, se nota que hay una gran profundidad y creo que es la gracia de las novelettes, que tiene que darte una historia sencilla, porque es corto, tiene que ser corto, pero que esté bien trabajada y que te dé una buena sensación al acabar. De hecho, una de las cosas que le pregunté a Raquel es si habría más historias alrededor de este universo, ¿no? En la entrevista que le hice. Tendrás que escuchar la entrevista para ver qué nos responde a ello. Antes de leerte la sinopsis, tengo que decirte una cosita. Me entristece muchísimo que esta novela, Te traeré a casa, está publicada en Ediciones Dorna. No sé si estás más o menos atenta a las novedades de las editoriales, pero Dorna va a cerrar a finales de este año. Ya hubo un primer intento, un primera de esto que les fue un poquillo mal, no sé qué es lo que pasó, el año pasado, y esta vez ya es un cierre totalmente definitivo y por tanto todas las novelas de Ediciones Dorna van a quedar descatalogadas pasado este año. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Porque a pesar de que es mi novela favorita, solo la tengo edición digital. Voy a comprarme, voy a hacer una revisión de las obras que tienen en Dorna y cogerme aquellas que crea que necesito tener en la estantería. Por eso, porque es mi favorita, porque me la puedo releer sin ningún tipo de problema o porque la quiero tener firmada, ¿no? En este caso me encantaría poder acercarme a Raquel para que me firme esta obra. O sea, estoy hablando en festivales y cosas así, ¿vale? No voy a stalkearla, pobrecita mía. Vale, y lo mismo que antes, si quieres escuchar la entrevista de Raquel, te derivo a ese podcast y te voy a leer la sinopsis, ¿vale? Dice, Dike está muerta. Murió el día de su boda. Es lo único que sabe Lyra, de lo único que canta cada noche en el Rawet. Al menos hasta que uno de los doces le dice la verdad. Dike está viva. Se la llevaron a Inferno. Así que allí irá, a recuperarla. Más allá de las mentiras y amenazas de la mafia de los doce. Más allá de las sucias calles de la capital. Más allá del C-A-N, o sea, Can. Más allá de la muerte. Armada con una guitarra y el recuerdo del oro en los labios de su esposa, Lyra compone una nueva canción. Dike está viva y la traerá a casa. Es que es una historia muy bonita. No puedo decir mucho más porque es que es muy cortita. Pero bueno, ya has visto en la sinopsis, ya has visto elementos del mito muy evidentes. Así que bueno, puedes ver más o menos de qué va a ir. A Raquel solo la traje una vez para hablar sobre Te traeré a casa, pero ha ido publicando más cosas. No la he traído porque lo que ha publicado está fuera de la fantasía o ya no tiene esa vinculación con la mitología. Entonces me parecía como sacar un poco de contexto, ¿no? No la autora, pero sí el podcast, el tema del podcast. Parece que actualmente está un poquito más centrada en la novela romántica barra histórica. Nunca sé cómo catalogarlo, si es más histórica o más romántica. Ambas, si no estoy equivocada, ambientada en época victoriana. Una de ellas tiene un toque así como más de ficción-fantasía, que suena guay, suena bastante interesante. No las he leído, pero te voy a traer aquí también la sinopsis, porque al final la autora escribe bien. Entonces me imagino, si está muy bien escrita, Te traeré a casa, entiendo que estas dos estarán también bien escritas. Ha publicado dos, Amor y conveniencia y Entre dos finales. Voy a empezar por el de Amor y conveniencia, porque es el que publicó antes, si no me he equivocado yo, ¿vale? Amor y conveniencia, dice así su sinopsis. Una historia de amor en el pasado para enamorarse en el presente. Londres, 1844. Mientras las jóvenes aristócratas se preparan ansiosas para dar con un buen marido, Hope Maud, hija del vizconde Lowry, ha perdido la esperanza. Con su apellido como único aval tras un terrible accidente, los salones del baile ya no tienen nada que ofrecerle. Cadine Dagger es uno de los empresarios más exitosos y acaudalados de la capital inglesa, pero sus orígenes humildes le impiden ser considerado como algo más que un avenedizo. Entre la élite londinense, Cadine tiene un objetivo, encontrar un enlace que le abra por fin las puertas de la cumbre social. Hope y Cadine parecen ser la solución perfecta el uno para el otro. Su unión acabaría de una vez por todas con sus problemas. Es un trato inmejorable. Sin embargo, la complicidad que surge entre ambos les llevará a preguntarse, ¿acaso es posible convertir un matrimonio por conveniencia en amor verdadero? La veo como una historia un poco más clásica de amor heteronormativo, ¿no? En un contexto victoriano, que es lo que un poco se empezó a llevar con todo el auge de los Bridgerton, ¿vale? O sea que creo que va un poquito por ahí. Que por cierto a mí la serie me encantó, o sea que a lo mejor la novela también me gusta. Y la otra, que es la que a mí más me llama la atención, además que son editoriales grandes, también ha pegado un salto aquí bastante en cuanto a alcance de público, que esta primera está publicada por Grijalbo y la segunda, que te voy a leer la sinopsis ahora, está publicado por Salamandra. El título es Entre dos finales. Dice así: ¿quién no ha soñado alguna vez con despertarse dentro de su libro favorito? Eso es precisamente lo que le ha pasado a Laura, que ahora es Lavinia LaVey, una prima sin dote de Kitty Remington o algo así. Para Laura, acompañar a Kitty, la sosa aspirante a diamante de la temporada y protagonista de la novela, y revivir los escenarios llenos de magia que ha leído mil veces, y de paso conocer al duque de Albans, más guapo aún de lo que siempre se había imaginado, es un sueño hecho realidad. Pero el sueño pronto se convierte en pesadilla cuando Laura se da cuenta de que, si altera la historia, despierta del capítulo 1. Además, alguien intenta asesinar a la boba de Kitty, lo que no ocurría en la novela. Quien no respeta la historia está condenado a repetirla. Si Laura consigue que el misterioso Lord Samuel Haskell no la distraiga de su objetivo, también entenderá que cuando una historia llega a su fin, otra comienza. Tiene este toque, ¿no?, de fantasía, de alguien que entra en el libro, en un libro, y tiene que intentar que la trama funcione igual que la narrativa que ella ha leído, entrelazado, entiendo yo, con dos historias de amor, ¿no?, cruzadas, que son la original de la novela y la que va a vivir la propia protagonista. Tiene una carga romántica alta, es decir, yo creo que aquí es una novela romántica con tintes históricos / fantasía, que por eso tal vez yo había dejado un poquito al margen, porque ya sabes que la romántica a mí en general no me llama especialmente la atención, aunque no me cierro a ella, para nada. Pero bueno, sigamos, siguiente autora. Siguiendo con esta cronología, a finales de 2023 traje al podcast a Cris Mestre para que nos presentara Con Tirsos y a lo Loco, que es una historia original, es decir, no es un retelling, sino que es una historia con una trama que se ha inventado la propia Cris, en la que la protagonista acaba siendo compañera de piso de Dioniso, lo que tiene que ser horrible, la verdad. Y este pues le acaba enredando una trama que es aventuresca, pero extremadamente surrealista. Se trata de una novela con una gran dosis de humor y que disfrutas porque entiendes mejor los chistes si has vivido o vives en Madrid y alrededores. O sea, hay algunos chistes yo que por ser catalana pues no entendí tan bien, pero no me hizo desconectar, ¿no? En ese sentido está bastante bien llevado. La portada es una maravilla absoluta y hay muchos chistes que son de esos chistes que a mí me gustan, que son como especialmente tontos, pero que por eso mismo te hacen mucha gracia. No digo mucho más, creo que Cris se explica súper bien en la entrevista, así que te dejo con ella para que puedas decidir adentrarte o no en la historia. Lo que sí que voy a hacer es leerte la sinopsis. Dice: el infierno existía. Y estaba en idealista.com. Cuando Iraya, una historiadora recién graduada, encuentra un piso casi regalado en el centro de Madrid, enseguida sospecha. Tiene que haber truco, y vaya si lo hay. Su nuevo compañero de piso resulta ser un atractivísimo y excéntrico maromo amante del vino y las orgías. No solo parece un dios griego, sino que es el mismísimo Dioniso. Y resulta que la ha elegido para buscar su Tirso, traérselo de vuelta y así evitar la aniquilación total de la sociedad. Sin comerlo ni beberlo, Iraya se verá envuelta en una alocada conspiración divina llena de mitología, piñas mágicas, bocadillos de pisto, petanqueros de la muerte y malvadas organizaciones en la sombra, en compañía de una ex agente secreta tan misteriosa como irresistible. Con Tirsos y a lo Loco es una comedia de fantasía urbana en la que lo divino se enreda con lo mamarracho y donde, como suele suceder a menudo, la búsqueda de vivienda decente y el apocalipsis van de la mano. ¿Vale? O sea, yo creo que la sinopsis ya te deja súper claro el tono que tiene esta historia. Así que yo te lo dejo aquí y si ves que te llama, que te interesa conocer otra faceta de Dioniso en una historia un poquito totalmente moderna, Tal vez esta es tu novela. Creo que era novela y no novelette, ¿vale? Pero de nuevo, es de literatura, o sea, suelen traer historias bastante cortitas, excepto algunas excepciones, valga la redundancia. Mira, aquí me he enredado porque he girado el orden, pero bueno, la siguiente autora, que en verdad tendría que haber ido antes que esta, es Verónica Cervilla, la traje a inicios de 2023. Y con ella estuvimos hablando de su novela La bruja de Biertan, una novela que mezcla fantasía e historia y nos muestra cómo eran entendidas las brujas en una pequeña región de Rumanía. Me parece una forma súper interesante de adentrarnos en el mito de la mujer bruja, ¿no? O mujer hechicera, pero teniendo en cuenta las particularidades de esa región. Yo no leí la novela, sino que la escuché en la versión audiolibro, que tiene un narrador excelente. Te lo recomiendo mucho si te gustan los audiolibros, la verdad. Se lee, bueno, se escucha en un suspiro. Además, que es de esas novelas que te enganchan. Voy a leerte directamente la sinopsis porque con lo que he dicho igual te falta información, pero es que la sinopsis es muy evidente, muy clara. ¿Vale? Te la leo. Dice así: la Rumanía del siglo XVI esconde secretos más allá de Vlad Tepes y curiosas costumbres que sorprenderían a más de una mente del siglo XXI. Así, en el pequeño pueblo transilvano de Biertan se conservaba la tradición de encerrar a los amantes en la torre de la prisión si se sospechaba que existían intenciones de divorcio. Cuando Krina es confinada allí por quien menos espera, tan solo un viejo diario que contiene las idas y venidas de una famosa bruja gitana le ofrecerá la clave para tomar una importante decisión y hacer frente al ultimátum que amenaza su matrimonio. ¿Cuál es el precio de la libertad? Con esta novela, Verónica Cervilla nos sumerge en una historia de rebeldía en la que se desafían las normas, de inconformismo y cuestionamiento de la tradición y los roles asignados, así como la búsqueda de la libertad a toda costa. Esta novela de fantasía oscura es una oda a los diferentes. ¿Te atreverías a ser tú mismo con todas las consecuencias? Es una historia muy interesante porque nos explica la vida de esta bruja de Biertan, que es que no puedo decir mucho más porque si no, sin querer spoilaré cosas, que está basada sobre todo en esto, en no ser aceptada por ser diferente a los demás. Y cómo esto le convierte en lo que acaba convertida. ¿Vale? No digo nada más. Verónica, además, no se ha quedado solo con esta novela, que esta novela está autopublicada, sino que ha escrito otras cosas. Por un lado, tiene una novela de terror que es tan aterradora porque es una situación muy cotidiana que se da en muchas casas. Y por otro lado, tiene un thriller que está dentro de la etiqueta de Dark Academia. Este último no lo he leído, aunque está en mi lista de pendientes, así que no te lo puedo recomendar como tal, pero sí que podemos hablar de la otra. Pues voy a hablar de las dos, pero de la otra te voy a hablar con propiedad porque sí que la he leído. Estoy primero hablando de ¿Quién cuidará de ti?, una novela publicada en Literap que explica la historia de una mujer que tiene que sacrificarse para cuidar a la persona que en verdad más odia del mundo. O sea, es una historia muy dura porque es real. Es decir, no es ficción. Es lo peor de todo. O sea, sí, la protagonista no existe, ¿no? Pero lo que le sucede a ella sí que existe. Y es muy, muy, muy habitual. Te leo la sinopsis y no digo nada más. Amelia, madre de dos adolescentes y trabajadora a jornada completa, siente que por fin puede recuperar las riendas de su vida tras divorciarse de su marido maltratador. Sin embargo, su renovada libertad se desmorona cuando se ve obligada a hacerse cargo de su madre, Petra, una anciana exigente e inquisidora. Su llegada a la casa familiar reabrirá heridas que su hija quería tener bajo control y desatará una oscuridad que enraizará rápidamente en el hogar y sus habitantes, amenazando el precario equilibrio en la vida de la abnegada Amelia. ¿Quién cuidará de ti? Fue la obra ganadora del cuarto premio Ripley de ciencia ficción y terror para escritoras. Una historia que nos habla del miedo a envejecer, las relaciones familiares tóxicas y el papel invisible de las cuidadoras. A Verónica solo la he traído para hablar de la bruja de Biertan, porque me encajaba muy bien por el tema del mito de la bruja. Y no la he llegado a traer por esta novela, esta historia, pero podría haberlo hecho, la verdad, porque es una historia... ¡Wow! Es que es aterradora. Y lo bien que lo narra, lo bien que lo explica, cómo te hace sentir ese miedo, ¿no? De que eso te pueda incluso llegar a suceder a ti. Por otro orden de cosas, ¿vale? O sea, además si te fijas, primera novela autopublicada, la segunda en editorial pequeña y en la tercera, que es El décimo círculo, la ha publicado hace poco, yo y el tiempo, igual hace medio año o más, lo publicó en Ediciones B, que es este thriller con Dark Academia, bastante chulo. Este ya sí que es un poco tocho, si no recuerdo mal. Que esto no quiere decir que sea malo, pero sí que lo tengamos en cuenta a la hora de escoger lecturas, ¿no? Vamos a leer la sinopsis. Yo este no me lo he leído, ¿vale? Así que no te sé decir qué tal, pero la verdad es que llama mucho la atención. A ver, me he hecho un poco de lío con esta sinopsis porque al principio de todo hace como referencia a autores que les ha gustado y tal, tal, tal. Así que voy directa a lo que es la sinopsis, ¿vale? Bienvenido al círculo, bienvenido al infierno, un club de lectura clandestino. El día que Gara llega a Granada, la belleza nostálgica de la ciudad la envuelve como un abrazo. Mirar al pasado duele demasiado y la culpa por una muerte que no puede asumir la persigue en cada aliento. Una organización con un oscuro secreto. Quizá por eso, entre los antiguos muros de la universidad donde se dedica en cuerpo y alma a su doctorado, Gara caerá en las redes de El décimo círculo. Este extraño grupo, formado por estudiantes obsesionados con Dante, pretende demostrar que el Averno, el reino descrito en la Divina Comedia, es real y que las almas de los condenados reciben allí sus castigos. Una puerta al infierno. Pero unos inquietantes sucesos se ciernen sobre el círculo y Gara pronto descubrirá que, para sus integrantes, el fin siempre justifica los medios. No descansarán hasta haber confirmado su hipótesis, aunque esto suponga desafiar a la propia muerte y perecer en el intento. Entonces es un poco rara porque está los textos en mayúscula, que entiendo que se leen por separado que los que están en minúscula. Bueno, también te dejo un poco ahí la historia. A mí me llama la atención porque es un Dark Academia ubicado en Granada. Es en ese aspecto de interesante y que se basa totalmente en la Divina Comedia de Dante, en toda la mitología, bueno, mitología, las idas de Dante en este sentido, que también tiene mucho que ver con la religión del momento. Así que me gustaría leerme o releerme la Divina Comedia para adentrarme en esta novela primero, para poder pillar todas las referencias, creo. Por eso lo he alargado un poco, porque implica leer dos libros en vez de uno, creo, ¿no? Igual tal vez me lanzo directamente a la novela y ya está. Pero bueno, esto son cosas mías. Si te interesa, ya sabes. En la entrevista que le hice sobre la bruja de Biertan, justo la pillé que estaba... Acaba de salir el décimo círculo, así que también le pregunté sobre él y ella misma nos cuenta cómo ha sido el proceso de escritura. Avancemos, que nos vamos por la mitad, nos quedan cuatro autoras y temo que esto quede muy, muy largo. Espero que no quede tan largo. La siguiente autora que te traje fue a inicios de este mismo año, 2024, Inés Galeano, que lo que hicimos fue hacer la presentación de su novela Crónica de dos noches sin verano. De hecho, a la charla también vino Meritxell Terrón, que es la editora de Ilterap, porque también nos contó el proceso de editar una novela tan particular. Crónica de dos noches sin verano no es una historia en prosa al uso, sino que lo que hace es recopilar distintas fuentes, como muchos documentos, de distintos medios y distintas personas, es decir, distintas perspectivas, que ordenadas de tal forma nos dejan ver la historia en su totalidad. Es un poco como un juego de espejos, ¿no? El informe de un policía, el registro en escrito de un podcast, las cartas antiguas que se enviaban un par de personajes. Al final, todo junto y ordenado de una forma muy concreta, nos permite entender la historia. Creo que esto también ha hecho que el proceso de edición sea totalmente diferente, ¿no? A pesar de eso, o sea, a pesar de todo esto, tienes que tener en cuenta que es una novela que destila mucho, mucho, mucho humor. parte la premisa de la organización de un evento en el que se reúnen vampiros y hombres lobos en Murcia. Bueno, y también aparecen humanos. Como verás ahora mismo en la sinopsis, la portada es maravillosa. Bueno, las portadas de Literap ya sabes que son maravillosas, que ahí Libertad Delgado hace un trabajo fascinante. Te leo la sinopsis, que dice más o menos lo que te he dicho yo, pero para que puedas verlo con más detalle y ver si te encaja. Por primera vez, Murcia alberga la Vampicon 2025, el encuentro de criaturas fantásticas organizado por Anne Victoria Bean, la mejor vampiresa de todos los tiempos. Laura Love, una humana atraída por lo paranormal desde pequeña, acude sin saber que se reencontrará con una antigua conocida, Carmilla. Mientras tanto, la licántropa Kate Lestat, junto a la asociación Amigos de los Lobos, planea proponer los Juegos Fantaolímpicos para reivindicar su superioridad. Y por si fuera poco, el vampiro agente Polidori se infiltra entre los mortales tras la pista de una conspiración que amenaza el orden sobrenatural. La paz entre las tres especies pende de un hilo, pero ¿qué podría salir mal juntándolos durante dos noches en una fiesta donde la sangre fluye tan al rojo vivo como las intrigas? Crónica de dos noches sin verano es una novela de fantasía humorística que homenajea el legado vampírico y licántropo llevándolo a Murcia, el hogar perfecto para los más estrafalarias aventuras sobrenaturales. Lo que te había dicho es que hace muchas referencias a vampiros famosos, autores de vampiros famosos, y los entremezcla en esta situación tan, bueno, tan particular. Venga, avancemos, que nos quedamos sin tiempo, como si esto fuera un programa de la tele y tuviéramos algún tiempo limitado. La siguiente autora es Laura G. W. Messer, sorpresa, obviamente. Es una de mis autoras favoritas, a todos los niveles, ¿vale? La he traído en dos ocasiones al podcast. La primera fue a finales de 2020, o sea, 2020, hace 4 años, donde hablamos sobre el sistema de magia de las Guerras de la Alianza, que es la primera obra de una trilogía súper, súper potente, interesante, buen sistema de magia, personajes redondos, personajes que amas y odias a partes iguales. Pero lamentablemente esta obra estaba publicada, la trilogía entera, con Ediciones Freya y ya no está disponible porque la editorial cerró. La verdad es que da mucha, mucha pena. De momento llevamos ya Te traeré a casa, que va a caer dentro de poco, y esta trilogía, porque las historias pequeñas no son, o sea, no son suficientemente, o el mercado editorial no les da suficiente desahogo para poder salir adelante. Es una pena tremenda. De hecho, creo que en la newsletter de esta semana, o de la que es de la que viene, o la que viene, voy a hablar de este tema, de qué está pasando con las editoriales, cuál creo que es el problema, cómo podemos, si podemos hacer algo o es algo que está condenado al fracaso. ¿Vale? Te invito a lo de siempre, a suscribirte si quieres estar un poquito pendiente de estas cosas, y si no, pues no pasa nada, me lo puedes dejar en comentarios. Lo que tú opinas, me refiero. Sin embargo, hace unas semanas, hace nada, la traje al podcast para hacer la presentación de su nueva novela Piel de Fuego. Seguro que si estás escuchando el podcast de forma continua, lo tienes un poquito reciente, ¿vale? Lo siento si es repetitivo, pero te voy a leer la sinopsis y te derivo a la entrevista porque hace nada que hablamos de ella. Dice así. La noche de San Juan de 2017, los líderes del mayor clan de cazadores ardieron en su hogar de Barcelona bajo el fuego de los dragones, lo que desató una ola de venganza en la ciudad. 6 años después, Faye, una joven dragona, intenta llevar una vida normal oculta tras su apariencia humana. Cada día, en su último año de carrera, es una lucha por pasar desapercibida, temerosa de que descubran su verdadera identidad. Pero la aparente calma se rompe con la llegada de una nueva estudiante, que podría ser su peor enemiga. Amanda necesita cazar un dragón y ascender al líder de su clan. Si no cumple su objetivo, antes del solsticio de invierno, otros cazadores intentarán disputarle el puesto y las luchas internas por el poder podrían ser devastadoras para su familia. Piel de Fuego es una apasionante novela de fantasía urbana donde el deber y la traición se entrelazan y la venganza consume todo a su paso en un ciclo imparable de destrucción. En este juego de sombras, ¿quién saldrá victorioso? Además, está ambientado en un ambiente de científico, porque ambas son estudiantes de química, si no estoy equivocada, de la esta supuesta universidad en Barcelona, que está ubicado en Barcelona. O sea, son como puntitos a tener en cuenta. Te derivo directamente a la entrevista que la tuvimos aquí hace que dos capítulos, para que puedas echarle una oreja y decidir si te interesa o no. Y ahora dirás, bueno, pues ya hemos acabado el capítulo, se ha hecho un recorrido cronológico entre todas las autoras, las 8 autoras favoritas que has traído al podcast, y Laura fue la de hace 2 semanas, pues ya estaría, ya sería la última. Pues no, traigo 2 más. Y te juro que están en orden cronológico. Vamos allá. La 7ª es Ana Saiz. Este verano tuve el maravilloso honor de poder presentar su novela Amanecer en Benidormiens, que es una historia que es precisamente pues, muy veraniega, que está ubicada en Benidorm y que nos ofrece una... No sé si sería una distopía, sí, creo que se engloba dentro de la distopía, de un universo en el que hay criaturas fantásticas mezclado con una situación, sí, como la capacidad que tienen, ¿no?, de dormir a la gente y sumirlas en un sueño, que esto les permita ser felices. Entonces es lo que englobamos o llamamos la etiquetita, lo que te dije del otro capítulo y que le estuvimos hablando en la newsletter, ¿no?, estas etiquetas, que es la fantasciencia. En el podcast la traje sobre todo para hablar de qué es este género que ha salido ahora nuevo, ahora para nosotros en terreno anglosajón, ya hacía tiempo que se publicaba, y cómo lo engloba en su novela, que nos hablara un poquito de los personajes, de la trama. Tuvimos que hablar muy poquito porque es una novelette. Bueno, no sé si es novelette o novela corta, ahora no caigo muy bien en la extensión, que yo lo leí en digital, entonces no lo tengo tan por la mano. Así que te derivo a esa entrevista de nuevo. Entonces, ¿te derivo hacia dónde? Porque claro, dices, lo hice en verano, pero no está publicado en el podcast. ¿Por qué? Porque si recuerdas, el podcast sufrió un parón bastante grande. Hicimos esa entrevista por Twitch y se quedó ahí. Y tenía pendiente ver dónde la reubicaba a la hora de publicar en el podcast. Pues es que todas las entrevistas que hago en Twitch, si son entrevistas como tal, las subo de nuevo al podcast. Si hacemos más una charla, un coloquio sobre algo, y eso ya no lo traigo porque creo que es más difícil o menos interesante, sobre todo por la extensión. Suele alargarse mucho más que estos capítulos de entre 30 y una hora, ¿no? Así que, total, todo esto para decirte que he decidido reubicarla en octubre porque es autora pequeña en el sentido de que es su primera novela publicada, aunque no lo único que publica porque ha sacado varios relatos en muchas antologías, pero creo que es importante, ¿no?, darle esta fuerza, pequeña, porque tampoco es tan grande, ¿no?, mi plataforma, para que más gente pueda conocerla y pueda decidir si quiere adentrarse o no. Por lo tanto, la entrevista de Ana Saiz sale este mes, ya publicada en el podcast. Concretamente, será el siguiente capítulo a este, es decir, esto sale el día 1, el día 8 tendrás la entrevista con Ana Saiz. Así que si te interesa, simplemente tienes que esperar una semanita. De todas formas, en el podcast te he dejado el enlace de la publicación que será la semana que viene. Pero eso sí, te voy a leer la sinopsis para, no sé, la idea es que abrir un poco boca, ¿no?, que te pueda empezar a interesar y luego ir a escuchar a ella cómo se explica, cómo lo vende, ¿no? Pero no es tanto venderlo, sino cómo presenta a los personajes, a la historia, para ver si tú te decides a adentrarte o no en esta novela. Vamos allá, la sinopsis. Io trabaja para Vigil, la única empresa que te proporciona una vida eterna y que tras los desastres climáticos mundiales ha conseguido mantener la península en general y Benidormiens en particular, habitable y a salvo de criaturas de la noche. Acaba de ser nombrado el velador del mes más joven de la historia de Vigil, lo que le vale el dudoso privilegio de ser destinado al edificio más exigente y con los durmientes más importantes de todo Benidormiens. Un edificio que pondrá a prueba no solo la profesionalidad de Io, sino también sus nervios, sus agallas y todo aquello en lo que lleva creyendo toda su vida. Y que, encima, se rumorea que está encantado. Que esto Bueno, lo de que está encantado es súper gracioso. Deriva de uno de mis personajes favoritos de la novela. Ya está, no digo nada más. Pasamos ahora sí a la última autora que he invitado o que voy a invitar al podcast. Y ahora me dirás, a ver, Tati, ya no me lo creo. O sea, me has dicho orden cronológico, Ana Saiz ya va a ser la siguiente en que va a ser publicada el podcast. Ahora, ¿quién vas a traer? Bueno, la última de esta lista de 8 autoras nacionales no podía ser otra que Celia Ñó. Pero te juro que no lo he hecho para que coincida con el número 8. O sea, un poco sí, porque he cogido justo 8 para hacer la gracieta, ¿vale? Pero te juro que es en orden cronológico. A ver, empecemos por el principio. A Celia la ha traído 3 veces al podcast para hablar sobre 3 novelas diferentes. Actualmente, Celia Ñó creo que la catalogaría como mi autora nacional favorita. Es esa autora junto con Laura, que si publican algo yo lo voy a leer, porque ya sé que me gustan su forma de entender la literatura, su forma de trabajar personajes, los universos que crean, así que sé que en general, a niveles generales, me va a gustar. Sus novelas van a pasar de... van a estar siempre en una escala de me gusta o me encanta, ¿sabes? En esa escala. Es muy difícil, de momento, todo lo que me he leído suyo, no hay nada que no me haya gustado. Por tanto, son autoras que para mí son mi lugar seguro, ¿sabes? En el sentido de sé que me van a gustar. Aunque Celia escribe cosas poco seguras, en el sentido de, bueno, son bastante extrañas. Vamos, la primera novela que traje es una novela que me he leído 3 veces ya, que es Aracnefobia. No es una novela, es una noveleta en realidad. La traje a inicios de 2021 y estoy más analizando la trama tan particular que tiene Aracnefobia. Este capítulo era sin spoilers, ¿vale? Creo que lo hicimos en directo, si no recuerdo mal. Hicimos una primera parte con spoilers y una segunda sin spoilers. En el podcast creo que aviso del momento en que llegan los spoilers. Por tanto, si no has leído, pausas ahí, lo lees y vuelves. O te lo lees primero y escuchas el podcast entero. Vale, te leo la sinopsis y ya está. Yo creo que de Aracnefobia he hablado mucho en el podcast. Sabes que es esa novela que está entrelazado el presente y el futuro, el presente y el pasado, que está ordenada de tal forma que empiezas con el primer capítulo y el siguiente es el último. ¿Vale? Entonces, mola muchísimo. La novela mola un montón, la verdad. Vamos a leer la sinopsis. Dice así: ¿Qué ha sucedido entre Aracne, la refinada hija de la viuda de Armeló, y Adrien, el encargado de protegerla? Quizás Aracne no le echó un ojo como debía a su sirviente. Quizá Adrien no tuvo mucha mano al tratar con esa chica caprichosa. Pero aunque se detesten, parece que por fin se han puesto de acuerdo en algo: matar al otro. Aracnefobia forma parte del proyecto Válidas, una iniciativa para mostrar protagonistas con incapacidades. Aracne y Adrien reflejan en este patchwork narrativo cómo el protagonista de una historia puede ser el villano de otra. Además, lo que dicen, Aracne es ciega y a Adrien le falta una mano. Por eso los juegos de no le echa un ojo, le echa la mano, ¿vale? No digo mucho más porque si no lo spoileo, porque lo he leído tantas veces que ya lo tengo como súper asumido cómo es la historia ordenada, ¿no? Vale, un año después, porque la traje a inicios de 2021, pues a inicio de 2022, la traje de nuevo para hablar de otra novelette. En este caso la trajimos para hablar de El concilio de los dioses de la calamidad. Y en ese capítulo no me acuerdo muy bien a qué vino, pero nos regaló un montón de recomendaciones literarias que ya le sirven, ¿no? Como inspiración o como, bueno, que a ella le acaban nutriendo, ¿no? Como autora. Te leo la sinopsis porque lo interesante viene después. O sea, no digo que la novela no me guste, la novela me gustó. Pero si tengo que catalogarla, la siguiente me gusta más. Pero porque es la siguiente es muy rara. Y creo que Celia lo que me gusta de ella es que las cosas raras que escribe. Dice la sinopsis. Las herramientas, seres de metal y cristal, recogen datos con los que analizan el estado del planeta. Arandela es una de las más eficaces y trabajadoras y está a punto de provocar el fin del mundo. Para ella no es un gran drama, al fin y al cabo es su trabajo. Lamentablemente, quizás sea la única que piense así. Ahora Arandela tendrá que buscar una solución antes del próximo concilio de los dioses de la calamidad. A veces lo correcto es incorrecto y unas normas redactadas hace miles de años pueden quedarse obsoletas. Este es, Celia tiene muchos memes, ¿no? De Arandela y Tuerca peleándose porque Arandela quiere hacer bien su trabajo, pero hacer bien su trabajo implica iniciar el fin del mundo, mientras que Tuerca pretende evitarlo y por lo tanto hace mal su trabajo a propósito para no llegar a este fin del mundo, ¿no? Es una forma graciosa de ver este universo y luego vas conociendo a los dioses de la calamidad y te das cuenta de que no son lo que realmente parecen. Y ya está, no digo nada más. Ese mismo 2022 parece que fue el año de Celia, o desde mi punto de vista, porque leí un montón de ella, y la volví a traer a finales de ese año para hablar sobre Corre, Renina, Corre, que es una historia que a mí me dejó totalmente fascinada por el giro, los distintos giros, porque no hay solo uno, que te da la historia y cómo te va adentrando en una narrativa cada vez más oscura. De nuevo, lamentablemente esta novela está publicada con Ediciones Dorna y esto quiere decir que a final de año se acaba, o sea, no la puedes volver a comprar. Creo que es una de esas novelas que hay que leer. Es como Aracnefobia, tienes que leerlo. Es una historia que trabaja súper bien la trama, la narrativa. Celia Ño tiene la cabeza, no sé qué tiene en su cabeza Celia, pero entiende a la perfección qué es una novela, cómo funciona la novela y explota al máximo sus características para tener historias que te vuelan la cabeza completamente. Parece una trama sencilla cuando lees la sinopsis, pero porque no te esperas la complejidad que pueda tener. Te leo la sinopsis y no, es que no puedo decir absolutamente nada. En el capítulo de Corre, Reina, Corre te aviso de que es con spoilers, porque creo que era imposible hablar de Renina sin hablar de Renina. Entonces necesitábamos hacer todos los spoilers posibles. Por tanto, en este caso te digo que no vayas, por Dios, no vayas si no has leído la historia, porque te vas a cargar una experiencia maravillosa. Primero, bueno, o horrorosa, depende de cómo lo miras, porque es una historia de terror. Pero lee la novela, que es novelette, creo, y luego escucha el podcast. Vamos a leer la sinopsis. Un monstruo persigue a Renina en sus sueños. Hay ocasiones en las que consigue atraparla y matarla en 100 lugares diferentes. En otras, ella gana y alcanza la habitación blanca, donde la otra se oculta. Hay un monstruo en los sueños de Renina, que la acecha durante el día detrás de cada zumbido. Pero ya le queda menos para cumplir los 25 y por fin se acabará todo. Si logra convertirse en reina, el rencor, la prudencia, la ambición y la paciencia habrán merecido la pena. Corre, Renina, corre. Es que no puedo decir nada. O sea, cada vez que leo la sinopsis es como, guay, tantas cosas a decir de esto, pero no puedo decirlo. Te invito a ir para allá y de que tú misma saques las conclusiones que consideres y que, por Dios, compártemelas, ¿vale? Si las has leído, dime qué te ha parecido. Vale, pues después de estas tres novelas, estos tres capítulos que he traído a Celia, pues podrás pensar, bueno, ya está, ¿no? Suficiente Celia en el podcast. Bueno, pues no, obviamente no. Como te he comentado 8.000 millones de veces, bueno, igual no tantas, ¿vale? Pero junto con Ari y la propia autora, la propia Celia, hemos organizado un club de lectura para leer las obras de Celia. Porque son esas obras que nos pasaba que si las lees sola, tienes que buscar a otras personas que ya las hayan leído para poder hablar de la novela. Porque no puedes hacer una reseña de Renina, por ejemplo, sin spoilear Renina. Es prácticamente imposible. Es por eso que decidimos juntarnos unas cuantas, colaborando con la autora también, que también intenta que las editoriales, ¿no? Facilitarnos, ¿no? La labor de hacer este club. Y vamos trayendo distintas lecturas, ¿vale? Hemos leído Corre, Reina, Corre precisamente hace relativamente poquito. Y cada vez que saca una novedad, pues los organizamos para leerlas conjuntamente. ¿A qué viene toda esta chapa? Bueno, lo primero de todo, que te dejo el enlace para que te puedas unir al club si te interesa. Y lo segundo es que Celia va a ser la siguiente invitada del podcast. Es decir, la semana que viene tendremos a Ana Saiz, pero en octubre, a finales de octubre, que coincidirá para Halloween, traeré un capítulo, que además es el capítulo número 108, está todo súper calculado, un podcast para hablar sobre La sonrisa del escorpión, una novela de misterio que se basa en el juego de El pueblo duerme, que, o el juego del hombre lobo, depende de cómo lo conozcas, que ya la leímos en el club de lectura, pero por algún motivo no la traje al podcast a Celia, no sé qué me pasó ahí, que crucé los cables y no acabé de traerla, así que hemos pensado, oye, pues para Halloween parece ideal. Va a ser un directo sin spoilers, ¿vale? O sea, una entrevista sin spoilers, que vamos a hacer en directo en canal de Twitch. Ya sabes que en Twitch ahora solo lo utilizo para hacer las entrevistas, así que por ahí tendremos a Celia y te invito a que vengas a hacerle todas las preguntas que tú quieras sobre esta novela para al final decidir si te adentras o no en esta lectura. Ahora mismo, a fecha de hoy que estoy grabando esto, sí que tengo concertada la entrevista con Celia, en el sentido que está confirmada, pero no tenemos aún la fecha. Por tanto, estate atenta a mis redes sociales para saber qué día y a qué hora poder se hace esta entrevista. De todas formas, la entrevista a mí me parece interesante estar presente porque puedes hacer preguntas al autor y la autora te contesta al momento, aunque luego podrás escuchar la entrevista entera grabado, subido al podcast en diferido. Pero bueno, ya sabes, haz lo que te plazca, ¿no? Al final eres libre de hacer lo que te dé la gana. Te voy a leer la sinopsis para entrar un poco en tema y que puedas ver si te va a llamar o no te va a llamar la atención esta novedad. En el palacio de una isla remota, 12 jóvenes participan en un siniestro juego, la noche del escorpión. Al final del día, cada uno desempeña un rol y practica para la partida final. En ella deberán ser cautos y forjar alianzas para que el asesino, a quien se le ha asignado el rol del escorpión, no resulte vencedor. Cuando creen estar preparados, todo se tuerce. Liliana, una de las antiguas jugadoras que había fallecido en un supuesto accidente, sale a rastras de la tumba. Los 12 participantes pasan a ser 13 y los acontecimientos se precipitan. Ahora la verdadera partida da comienzo. Los jugadores empiezan a morir uno tras otro y se hace evidente que el escorpión no es el único que supone una amenaza mortal. Celiaño nos sorprende con una irresistible intriga cuyo juego de lealtades tendrá al lector en vilo hasta el asombroso final. No puedo decir nada más. Es como el juego de El hombre lobo, en el que hay un personaje que tiene un rol de asesino y tal, pero como que se cumple, como que sucede de verdad, una cosa así. Y tienen que ir descubriendo quién es quién, quién está mintiendo, quién está manipulando, si quien miente y manipula es el escorpión o es otro rol. Y así, mientras vas viendo pedacitos de su pasado y vas intentando averiguar quiénes son estos 12, 13 jóvenes que están aquí encerrados. De nuevo, si te interesa esta lectura, te invito a venirte en octubre, a finales de octubre, al directo, que tendremos ahí a Celia dispuesta, ¿no?, a responder nuestras preguntas para que veas si te interesa o no te interesa. Si quieres participar en el club de lectura, te dejo por ahí el enlace, ¿vale? En el directo si veremos a ver si anunciamos algo sobre la siguiente lectura o lo vamos a dejar un poquito más para adelante, que ahora a fecha de hoy que estoy grabando esto aún estamos decidiendo cuál va a ser el siguiente paso del club, que el club se llama Libros y Ratas, ¿vale? Porque, bueno, juego de Celia y sus ratitas y tal. Vale, pues nada, esto sería todo por hoy. Creo, bueno, lo que he dicho al principio, creía muy importante reivindicar durante este mes no solo a autoras, sino también darle espacio concretamente a esas autoras nacionales que crean historias que valen la pena. Porque en España tenemos dos problemas. Por un lado, que se cree que las autoras no escriben nada interesante y por otro, que no se escribe nada interesante en España. Entonces, si encima eres una autora nacional, tienes doble carga ahí encima para que sea más difícil que te conozcan y que te lean. Por eso es importante, ¿no?, estos pequeños espacios en los que las reivindico, su importancia, sus historias que son de calidad y son buenas. Si tienes otras, porque estoy segura que me he dejado un montón de gente, otras autoras interesantes también de género así, o con carga mitológica y tal, por favor, recomiéndamelas, me las puedes dejar en comentarios, por redes, lo que más te apetezca. Y ya está, si te ha gustado el capítulo, si te gusta lo que hago, me harías inmensamente feliz. Y esto no es una forma de hablar, realmente a veces necesitamos los que doy ese contenido, esas muestras de afecto, dejando un comentario, comentando en el podcast, en la web, por redes, conforme, bueno, dándome tu punto de vista, qué otras de las que he nombrado has leído, cuáles no, para que al final esto sea una conversación entre tú y yo, que es lo que siempre, siempre he pretendido. Y ya está, me despido, no sin antes recordarte que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.